mañana martes se va a estar llevando adelante el foro contra el trabajo no registrado y contra el fraude laboral en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de 53 entre 8 y 9, el anexo de la Cámara de Diputados, y va a tener diversos panelistas que van a abordar este tema, ¿no? Que hay cerca de un 30-33% de argentinos que están informalizados en el trabajo informal, que se ganan el pan día a día y que son trabajadores sin derechos. Para hablar de este tema, seguramente mañana vamos a continuar, pero ahora estamos con Leandro Ciriaco, que es secretario general de la Juventud Sindical acá regional de La Plata, Berisso y Ensenada, para que nos dé un poco un comentario, una información de qué se va a estar hablando mañana. Hola Leandro, Nicolás y Vanina te saludan. ¿Cómo le va, compañeros? Muy bien. Saludos. ¿Qué tal, compañero? A la audiencia. Bueno, un tema que es, digamos, muy importante, que no se toca en las grandes paritarias. Cuando se habla de el último paro general, cuando se hablaba de ganancia, no se pedía por este sector de informalidad, al menos en las grandes consignas. ¿Cómo vienen llevando adelante esta lucha desde la Juventud Sindical? Sí, como vos decís, el desafío es reinvertir la agenda, ponerle la carga y la prioridad a los compañeros que todavía los beneficios del modelo no les llegaron, ser solidarios de los sectores que más ganamos con los compañeros que menos ganan, y lo operativizamos a través de este foro abierto a toda la comunidad, que tiene que ver con promocionar la ley de trabajo registrado. Uh-huh. Es una ley que emitió el gobierno a través de las cámaras, la legislatura, y bueno, hicimos un convenio entre la Confederación General del Trabajo, que conduce el compañero Antonio Caló, la Juventud Sindical Peronista, que a cargo del compañero Hernán Escudero a nivel nacional, y Carlos Tomado, el ministro de Seguridad Social. Uh-huh. Esto fue hace algunos meses, a fines del año pasado, y bueno, ya nos pusimos a trabajar de lleno para que el foro sea una verdadera tribuna donde todos los trabajadores que hoy, los sindicatos que hoy se encuentran padeciendo este fenómeno que es la precariedad laboral, el trabajo no registrado, puedan denunciarlo, y a su vez que vengan los de la ley. Uh-huh. para explicarnos los alcances, ¿no? Y que los empleadores, que también van a estar presentes mañana, los empresarios de la región, puedan conocer cuáles son las ventajas que tienen a la hora de blanquear a sus uh-huh. trabajadores, ¿no? Más o menos, ¿de qué contiene esta la ley 26.940 de promoción del trabajo registrado? Más o menos, ¿de qué trata? ¿Cuáles serían los ejes que establece? Ya, los alcances se van a exponer mañana. Yo uh-huh. la verdad que no me gustaría avanzar en eso porque no soy uh-huh. un especialista. Lo que sí te puedo decir es que nos hemos preocupado de que estén los sindicatos presentes, uh-huh. sobre todo los más afectados, que son, bueno, los tres que van a estar en el PAN son de gastronómicos, prensa y ladrilleros. Es una decisión uh-huh. que no es casualidad, tiene que ver con tres actividades que están padeciendo medias jornadas mentirosas, en el caso de gastronómicos, negreo, en el caso de prensa, informalidad, casi rozando con los límites de la esclavitud en el caso de los ladrilleros. Y bueno, y por los empresarios va a estar Carlos Palacios de la cooperativa de diarios y revistas, que es una empresa social, una uh-huh. empresa cooperativa. Va a estar el Movimiento Cooperativo invitado también. Va a haber gente del Ministerio de Trabajo de la provincia, del área de la Dirección de Inspecciones. Así que, bueno, los empresarios del pueblo petroquímico. Uh-huh. Así que bueno, el marco va a estar dado para que lo podamos discutir. Yo los invito a que participen. Uh-huh. Una fuerte participación también veo por los oradores de la CETEP, de la Central de Trabajadores de la Economía sí. Popular. Sí, sí, sí, nos parece que es muy importante que los compañeros de la CETEP tengan un rol destacado, porque ellos son un sector que nuclea el trabajo informal. Y mejor que ellos nadie nos va a poder ilustrar sobre las implicancias que tiene esto. Ellos han hecho un trabajo muy importante en ir formalizando todo ese empleo, que hoy está trabajando en formatos de cooperativas o directamente de cuentapropismo. Así que esperamos la presencia de Esteban Castro, es el secretario general nacional de la CTT. Sí. Así que a partir de ahí creo que podemos también ilustrarnos con él, ¿no? Estamos en comunicación con Leandro Ciriaco, que nos habla también desde un rol de un trabajador que consiguió, digo, ¿no?, todo lo que es la juventud sindical, todos trabajadores con derechos que quizás tendrían que estar disputando esto que es lo que es la ganancia o lo que son estos valores que se están levantando en los grandes sindicatos, pero también eligen llevar adelante el conflicto por los trabajadores que están por fuera del marco de regulación. Leandro, como para ir cerrando, ¿qué actividad se está teniendo, digamos, este foro es una, la CGT y la juventud sindical hacia estos sectores? Sí, el foro es federal, se va a hacer en todo el país, a lo largo y ancho del país. Tenemos el honor de ser el primer foro de los aproximadamente 14 foros que se han dispuesto desde la Juventud Sindical Peronista Nacional. Obviamente que nuestra central, que es la que conduce el compañero Caló, tiene claro que acá hay que defender los puestos de trabajo, es decir, no se puede discutir nada si no tenemos empleo en la Argentina. Nosotros creemos que es legítimo el planteo de los compañeros de la Confederación del Transporte y de los bancarios, que son los que pagaron básicamente, cuando plantean el tema de las ganancias, pues les afecta directamente a ellos. Pero bueno, esto es claro que es un impuesto que tiene que ver con redistribuir riqueza también y es un orden, nos permite sostener asignaciones universales, nos permite sostener, bueno, un montón de cosas que hay que ser consciente de que nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza. Entonces, bueno, los que nos llegaron los beneficios tenemos que ser solidarios y con los que no les llegaron, y aparte defender los puestos de trabajo. Nosotros creemos que la única forma de expandir el trabajo, el empleo y ir solucionando todos los problemas de pobreza que tenemos en nuestro país, que todavía son bastantes, es apostando a la profundización de este modelo y apostando en serio, no con consignas solamente, sino con acciones concretas que propendan a que los beneficios de la justicia social les lleguen a todas las casas de los trabajadores argentinos. Leandro, muchísimas gracias. Posiblemente mañana nos estemos comunicando a ver cómo va avanzando este foro en contra de la precarización laboral y también del trabajo no registrado. Te mandamos un fuerte abrazo de Ritmo y Sustancia desde FM Raíces y bueno, en comunicación para lo que necesiten desde la Juventud Sindical. Cómo no, siempre a disposición de los compañeros de prensa y un saludo grande a todos. Muchas gracias. A nuestra audiencia de su programa. Muchas gracias. Un abrazo, Leandro. Abrazo. Hablábamos entonces con Leandro Ciriaco, que es el secretario general de la Juventud Sindical acá de la Regional La Plata, Berisso y Ensenada, que nos comentaba y nos adelantaba un poco de estos foros que se van a estar llevando adelante en todo el país. Nos decía, este es el primero que se hace en la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara de Diputados, para tratar esto, la promoción del trabajo registrado en contra del fraude laboral, ¿no? Porque es un fraude laboral también cuando hay una relación de dependencia y no está dentro de la ley. Lo cierto, mañana martes 14 de abril a las 10 de la mañana se le da inicio, se le da la apertura, y va a estar Néstor Lafler, que es el secretario del CELS, Centro de Estudios Laborales de la Regional, y Leandro Ciriaco también abriendo, ¿no?, dando la apertura de 10:30 a 11:30. Va a haber un panel sobre el estado de situación regional, donde va a hablar María Gia Leonardo, espero haberlo pronunciado bien, secretaria general de UDGRA, que nos decía Leandro que también, ¿no?, esto, los trabajadores de la gastronomía son uno de los más precarizados. Hugo Japo Romero, delegado de la regional de la Wolra, de Ladrilleros, otro donde se habla de esclavitud directamente y no es exagerado, donde a veces los trabajadores trabajan descalzo, muchas horas, a muy bajo pago. Y también Hipólito Madariaga, que es parte de la cooperativa hortícola Moto Méndez y secretario del Frente Agrario del Movimiento Evita y de la CETEP, hablando un poco de otro sector, ¿no?, de la agricultura familiar, que siempre se va por el borde. David Barrese, colaborador del Sindicato de Prensa Bonaerense, también nosotros nos llega ahí, es la prensa totalmente informalizada. Y Carlos Palacio, presidente de la Cooperativa de Vendedores de Diarios y Revistas, Sinvendia también, que otro sindicato que está siempre en lucha. De 12 a 1 va a estar la capacitación acerca sobre esta ley de promoción del trabajo, la 26.940, donde va a venir el director nacional de formación sindical del Ministerio de Trabajo, Sebastián Echemendi, subsecretario de coordinación política del Ministerio de Trabajo, Raúl Ferrara, director provincial de inspección y ministerio, del Ministerio, y también, y para el cierre van a estar Hernán Escudero, secretario de la Juventud Sindical, Ramón Garazo, el secretario de petroleros, que podemos ver en la parte de atrás de los colectivos muchas veces, y el Gringo Castro, que es el secretario general de la CETEP, este gremio que agrupa a todos los trabajadores informales. Queda hecha la invitación para el foro contra el trabajo no registrado en la Cámara de Diputados para mañana a las 10 de la mañana.